a ver si podemos retomar la comunicación con Johnny, que él mismo nos cuente, por supuesto, cómo viene el festival. A ver ahí, John, si nos escuchás. Sí, ahora sí las escucho. Perfecto. Bueno, se venían preparándose bastante. Sí, sí, ya es un evento que venimos preparando desde abril, más o menos, y ya convocando, arreglando todo para que salga todo lo mejor que se pueda. Así que nada, hoy a partir, en realidad, la acordamos un poquito, pero la convocatoria es a las 17:30. Bien. Y el evento empieza a las 18. Perfecto. Para el colgado que dice a las 6 voy después, no. Sí, el evento empieza a las 18, hasta, suponemos que hasta las 20 horas, pero viste que no, nunca se sabe, siempre es como que se puede extender un poquito, puede terminar un poquito antes, depende. Pero más o menos es el estimativo para hoy. Bien, ¿y con qué nos vamos a encontrar? Bueno, van a estar participando artistas locales, van a haber cantantes, como por ejemplo, va a estar Joe Deluxe, como siempre, representando, Neir Leifu, va a estar Carito del Valle, va a estar Luz Paredes, que es una chica que canta cumbia, después va a estar Blooming y Ocean, que son dos grupos de bailarín de baile de K-pop. Van a haber números circense, va a estar Patu Palma y va a estar Mile, que hace Ula Ula. Uh-huh. Así que, nada, va a ser un festi súper completo. También va a haber algún que otro sorteito. Tenemos ahí algunas cositas para regalarle a quienes participen. Bien. Y bueno, nada. Invitamos entonces a toda la comunidad, quienes quieran acercarse desde las 17:30 entonces, iniciando a las 6 de la tarde este festidiverso. Exactamente. Bueno, el festival se hace en el marco del Día Internacional de Lucha contra el Odio hacia las Disidencias. Bien. Hoy, 17 de marzo, se cumplen 32 años desde que la Organización Mundial de la Salud quitó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Así que, bueno, nada, aprovechamos también para visibilizar y pedir por la urgente, una nueva ley de antidiscriminatoria, que es muy necesaria hoy en nuestro país, y a pedir también por una ley integral trans. Esas son las dos de las consignas principales, y la consigna principal es con orgullo y sin prejuicio. Uh-huh. Es interesante esto que marcás acerca de pensar una ley integral, ¿no? Digo, porque, bueno, hace pocos días también se cumplió un nuevo aniversario de la ley de identidad de género. Bueno, hace poco se estuvo debatiendo el cupo laboral trans. ¿Es fuerte este planteo, ¿no? De pensar, digamos, una única ley más abarcativa y más integral. Sí, totalmente. Es súper necesario, además. Súper necesario porque tengamos en cuenta por ahí, bueno, no voy a hablar en nombre de, pero sí quiero. Más o menos estoy al tanto por mis compañeras, bueno, la comunidad travesti trans sigue siendo excluida del sistema de salud, del sistema educativo, y lamentablemente la ley de cupo laboral no abarca todo eso, entonces claro. Es súper necesario que se apruebe una ley integral para que las personas trans puedan tener acceso al sistema de salud, al sistema educativo, como dije, a un plan habitacional. Uh-huh. ¿Se viene planteando, se viene trabajando en algún proyecto o por ahora es, bueno, la idea y ponerse a cranearlo? No, sí, ya se está, ya las organizaciones travesti trans de todo el país ya presentaron un proyecto. Bien. Y ya se está militando desde en todo el territorio nacional la ley, pero bueno, todavía no se ha logrado. Bien. Bueno, John, reiteramos entonces desde las 17:30 en Plaza San Martín, Festi Diverso en la tarde de hoy. Exacto. Les invitamos a todos, que vengan a pasar la tarde, que traigan su equipito de mate, y bueno, también van a ver algunos feriantes, así que nada, van a poder comprar cositas ricas y nada, van a pasar una linda tarde para visibilizarnos, ¿no? Que es muy importante. Sin dudas, sin dudas. Bueno, allí estaremos. Gracias, John, por este ratito aquí con Encuentro. Gracias a ustedes, nos vemos, un abrazo. Abrazo grande. Martes 17 de mayo, entonces, hoy, desde las 17:30 horas, en Plaza San Martín, Festi Diverso. Bueno, nos lo contaba, ¿no? Aquí en el aire de la comunitaria, nuestro compañero John.